No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Sentado, miraba el teléfono cuando uno de sus amigos le entregó un valioso presente. En realidad, en ese momento no le prestó mucha atención, ya que consideró que era una broma más de los integrantes de su equipo, pero cuando le dijeron que era de parte de su esposa, lo abrió de inmediato. Sí, su rostro se iluminó y mostró una gran alegría. Iba a ser papá y lo festejó. Este video se publicó en redes sociales. La historia la conocemos bien. Una semana después perdieron la vida. Él y sus compañeros, sus amigos, en un accidente que enlutó al club brasileño de fútbol Chapecoense. Los jugadores estaban felices ante el logro de haber llegado a la final de la Copa Sudamericana, pero muchos de ellos no llegaron al destino. Tenían la vida por delante, sueños y metas por cumplir. Uno de ellos iba a ser padre en meses, pero de pronto se acabó. La muerte le sorprendió en uno de los momentos cumbre de su vida y de su carrera. La vida es efímera, sorprende de pronto sin mayor aviso y llega al final. ¿Qué pasó? Independientemente de las investigaciones en torno al accidente, reflexiono sobre el asunto y me doy cuenta que una vez más se presentan recordatorios de que la vida es pasajera, que es imprescindible estar consciente, conectado, presente, no perder instantes valiosos, no vivir enojado y sin perdón. ¿Cuántas veces perdemos el tiempo sin saber que este representa de forma literal, en ocasiones, los últimos minutos de vida de alguien cercano a quien amamos? Una vida efímera es todo lo que tenemos. Conmociona pensar en el hecho de que una joven promesa del fútbol murió, como muchos más de sus compañeros, justo cuando tenía frente a sí el éxito profesional, pero también el sueño de convertirse en padre junto a su esposa, quien acababa de darle semejante noticia. ¿Conmociona? Sí, pero entonces viene la reflexión. ¿Qué hacemos para vivir al 100%? ¿Qué hacemos para que cuando la vida nos sorprenda, nos encontremos en paz, seguros de vivir cada instante en el presente? Preguntas que, lamentablemente, realizamos ante una tragedia como esta, ante la cintilante presencia de la muerte que de pronto se vislumbra como posibilidad ante una vida que damos por eterna y acaba de un frentazo. Ya lo decía John Lennon, la vida es todo aquello que pasa mientras uno está ocupado haciendo otras cosas. Todos sabemos que nuestros días son finitos, pero en realidad actuamos como si no lo fueran y dejamos constantemente acciones relevantes para después. Por eso hoy quiero hacer hincapié en la trascendencia de este recordatorio, en que debemos estar más presentes en nuestras vidas, en ser capaces de concretar lo que queremos hacer, en dejar de buscar momentos adecuados porque el momento adecuado es ahorita. Visita a un familiar enfermo, habla con tu amiga aunque no sea su cumpleaños, perdona, revela tu amor, no dejes para después las cosas que quieras hacer ya. Sobre todo, no des por hecho nada. Deja ya de obsesionarte con el futuro o de añorar el pasado. Vive el presente y disfruta cada instante. Conéctate contigo mismo y con el momento, con la naturaleza. Presta atención al mundo, haz a un lado los pensamientos, las preocupaciones, hazte consciente. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en silencio y escuchaste el sonido de tu respiración? Que valga este terrible y lamentable hecho para que seamos capaces de conectarnos con nosotros mismos y vivir en el presente de forma intensa. Hagamos con esa actitud un homenaje a estos jóvenes futbolistas que perdieron la vida de forma tan repentina. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor. Con Gaby Vargas.